parte del Real Madrid Barcelona y vida más allá de esta semifinal de Champions, que evidentemente polariza toda la atención del amante al fútbol y también del amante al deporte y del deportivo de la ciudad, porque en qué casa no hay un equipo que viste el mundo que tiene la atención. Pues evidentemente tienen que dar las 7 y media de dentro de un tiempo de la y nos encontramos en el Elche Club de Fútbol, que está en cuarto, que tiene brillo para jugar en Salamanca con un César. Creo que por verdad estaba que el puesto de por lo menos aunque el comité de competición ha desnudado la decisión del cerro grande de expulsar a Quique Mateo. Una serie de mejoras mangas verdes, no diría algo, pero bueno, también está lo que dicho, más de tarde que nunca. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos, como siempre, en directo y al contado, en este 27 de abril de la Fundación Teatro de Radio Express, de Interpretación de Equipamiento de todos los medios que nos ven de TVN. El Elche Club de Fútbol juega el próximo sábado en Salamanca. Está en cuadro porque, además de no poder contar con Quique Mateo, con Genarelo, con Soneta, con Mantetón, todos ellos están. Además con muletas, palanca todavía, que hoy iba a estar en Murcia esta tarde para hacer visto con el doctor Nicol, mes y medio todavía para que se acude palanca, que prácticamente se nos espera para el final de julio, para que acaba el 5 de julio, se nos cuenta que estamos ya a final de abril, y que a mayo, en el 5 de julio, o sea, el último partido se va a disputar en un poco más de 5 o 6 semanas, porque hay un partido por el medio, entonces, de abril y el 15 de mayo. Pues que viendo cómo está el panorama con los cuatro sancionados, con Palanca en boletas, Miguel Linares, que también lo ha visto, no está en boletas, y es que pues, más de largo recorrido su lesión. Pues si a ello unimos que Echeita, Héctor Reyes y Rita, además de Generelo, están con molestias, digo lo de además de Generelo, porque este tiene toda esta semana que tiene para recuperarse, que no puede jugar, puede ser hasta bien. Bien, pero si tienes un partido de sanción, pues también habría que tener que descansar los jugadores para descansar. Pero, insisto, además de los que estaban sancionados, pues el Cheita se ha retirado con un golpe en el tobillo, y va a poner el rey, entonces ni siquiera ha salido porque también ha pasado las molestias musculares, Tripa también con una pequeña sobrecarga, e incluso Rodrigo, que ha ido a hacerse una resonancia magnética, eso es que algo es bien, así que Rodrigo ha jugado el partidillo, pero algo anotado para que se haga una resonancia magnética. No sé cómo está el partido, porque Rodrigo ahora solo dispone de 17 futbolistas, 16 de tipo profesional, más Leandro, el segundo de la cabeza, toma 17, de los 17, no te atenta que está en mano, no es un canterano. Pero no falla alguno, porque si cae alguno de los que hemos mencionado, el Cheita, Héctor Cordés, Rodrigo, Ripa, esperemos que no, da la sensación de que todos pueden llegar. Es decir, que el Ripa, lo de Ripa, la que espera, a los grupos de la magnética, si cae alguno más, pues no sé, puede irse en acuerdo a Salamanca. De todas formas, si en algún momento este equipo da confianza de que las presencias no se notan, es en este momento. Y luego lo han demostrado que no se han definido. Si hay un bloque, pero ha ido rotando muchos futbolistas, como el que está en los bolsos. Claro, una cosa es que no se note una presión, el sancionado no baja, pero de golpe, si te caigan 4 o 5, y más si son todos de la zona de arriba, es decir, Mantetón y Generelo, eran el doble de bloque, que uno está sacando por el doble de bloque. Y luego, también se cae sin el de Mateo, dos de los tres medios puntos. Evidentemente, la fisonomía del equipo va a cambiar, sí o sí. Veamos es que los Alciari, Cristóbal, David Sánchez, Carpio, Jesús Santos y Sale por FIFA, pues se va a hacer de demostrar lo que han demostrado hasta el momento. De que casi no hay titulares suficientes, porque se han perdido a los que han venido como los titulares. mayo contra el Alcorcón. Elche. Es bueno porque además luego tienes más días para recuperarte, porque el miércoles siguiente el Elche juega en Vallecas. Un partido tremendo también. El sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles. La semana que viene, viernes, a las 9 de la noche, Elche Alcorcón, partidazo. Claro que sí. responden a Clemen y David Vidal aparece en décimo con su equipo. Recordarás que en décimo con su equipo está el Rondo Barrera, que es el de los Tormo, Uribe, que está el máximo de los 24 puntos. Recordarás el día del Arcojón, como la gente en décimo en solitario, y la temporada que viene, si renueva, podría adelantar a dos o tres, incluso al cuarto, y es algo inmediato haciendo. Hombre, o sea, tercero, recién salido del proceso de jugador, venga, con 8,520 caballos, 17 horas y altas de aleación, y todo por 18.800 euros. Con el plan SEAT 12 CERN, te lo compro. SEAT XE, si lo pruebas, la compras. Ven a verlo a SEAT Auto, tu concesionario SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Crevillente presenta Geun. Con Geun de Crevillente cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Geun de Crevillente. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones Geun de Crevillente en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Crevillente, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Pásate por Compay de Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compay de Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María del 37 y Diagonal 10. En Aspen 90, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Llega a Elche Brewsters, hamburguesas de autor con calidad gourmet y las mejores carnes del Bierzo. Brewsters, un restaurante con diseño contemporáneo, agradable y cómodo para disfrutar de diferentes hamburguesas de autor, rollos y sándwiches. Con parque infantil para entretener a los peques. Brewsters, te vamos a sorprender por presentación, calidad, sabor y precio. Brewsters, hamburguesas de autor en calle Almónida 5, junto a Mango, Elche. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8, Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Visítalo, limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Disfruta el placer de comer en Restaurante Rincón de Galicia. Cote gallego, pulpo en salmuera barante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a grasa, ribeiros, albariños. Y en barra las mejores tapas. Además, los sábados noche disfruta de la auténtica queimada. También desayunos, almuerzos y un diario de martes a sábado y el domingo abierto. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Haz tu reserva en el 96-667-0430. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express. También en cuestión de punta de 14 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hoy, como digo, el equipo ha entrenado. El técnico ha probado diversos equipos. En la primera parte, frente al Torrellano. De Gompar a... Bueno, pues colocando muchos de los jugadores que no pueden tener la situación. Y luego hizo un equipo Francisco Murillo pone a frente ahí de medios centros locos sobre mediación con las personas hacia el equipo que ha puesto en la segunda parte de este partido con el Rosa Llano ha sido Jaime Portería, Samuel y Pelegrín como centrales, en los carreteros Pelegrín cuando es como central Edu Albacar, lateral izquierdo, Carpio, lateral derecho. Rodrigo Vasco Fernández sacó de medio centro con Asiari. En la media punta, Coro Santos por la izquierda, Cristóbal por la derecha y Galicia y por el centro y arriba Ángel. Este es un equipo que se puede parecer mucho al de Entonces, aquí se me olvide la peña del Gafarrons, que nos recuerda que ha puesto la caseta, la peña de la caseta, o pantalla para ver esta noche el Real Madrid Barcelona de la Champions y también para ver el sábado de la tarde en Salamanca Elche. Y también nos recuerda que después de cubrir el caso de la caseta andaluza, el resto irá para Popeye, ya saben que están haciendo a todo el mundo un poco y todo que nos ayuda muchísimo. Lo consiguió dar una participación de esta semana. Bueno, pues el sábado a las 4 de la tarde, Salamanca Elche, Salamanca está en descenso, el Moreno es el único de los cuatro que está llevando y que todavía no puede salvarse, es de Real. Salamanca se está aportando a la tierra, tiene Real en Salamanca, porque el siguiente de la noche ya está a 10 puntos de la salvación y de un solo equipo, el Mástico, porque el presidente de la Juana ya está a años luz de la Albacete, no es una partida que tiene un punto de la Albacete, luego con Carolina, que tiene un punto de la Albacete, bueno, pues encontrados con Carolina, que la dice el Albacete y Salamanca, que está a 4 de la permanencia, pues tenemos que ganar sí o sí, pero si no ha pasado ganó, pero como también lo hizo el Mástico, sigue igual a 4 puntos, la verdad es que no le vale otro resultado. A Elche sí le puede ganar un empate, a Elche le puede ganar un empate, si no le puede ganar, pasaría poco, pero hasta ahora tiene un poco. Así que un partido que creo que tiene mucha más necesidad para el cuadro. Hablamos hoy con Quique Mateu, que como digo es de esas entrevistas que siempre merece la pena escuchar, porque es de los que se moja y de los que dice lo que piensa. Quique Mateu, que le preguntamos si, bueno, pues el hecho de que le hubieran quitado la segunda Carolina María, ¿qué significaba para él? Un libro que puede bastar las palabras de todos. Se equivocó, todos vamos a equivocarnos, menos mal que ganamos el partido, porque no era como un poquito, un error así no podía haber privado de conseguir los puntos y por más físico, ¿no? Sí, pero a partir de ahora se equivoque, si se equivocara no tengo otra, pero que no me tenga ningún problema, que siempre es feliz porque el nombre de Simeon Sutil como que era un piscinero porque la imagen ha dejado claro de que era penalti, claro porque un partido pero que fue con cero tarjeta para apostar con el equipo de que ganamos si hubiéramos dejado de ganar y esa expulsión hubiera repercutido en el resultado final. La verdad que mi cabello sería considerable, ¿no? Eso es lo mío, creo que todo el equipo. El equipo ganó y quedó en segundo plano. Hemos ganado jugando mucho. No solo nosotros, todos los equipos. Probablemente pueden equivocarse, pero la verdad que en las discusiones el equipo de jugar al equipo mucho mucho porque puede marcar a un equipo. Se preguntaba aquí que Mateo, pues si pensaba que había querido compensar el penalti que quita a Alfa, que es como se ha hecho el último día de hoy, que nos ha generado un tipo de penalti. Vamos, y pensaba aquí que no creo que el penalti de Alfa había sido para que se escuchen para mí. mucho la baja psicológica, la ansiedad del chaval que tiene que ganar sí o sí, por eso está por la baja de la ansiedad por ganar, por sumar, por salir de ahí. Eso tengo que aprovecharlo. Y también le queremos preguntar a Quique Mateo si era de la opinión, como Ángel, de que lo mejor era fundamental para Ángel, que opinaba lo mismo, de clasificarse cuanto antes para llegar una semana para hacer las memorias de la opinión contraria, por llegar al final enchufado y así empezar en la competición. Opina que es mejor llegar antes, por una mejor llegar antes por la gente sufre menos, siendo nosotros, siempre da tiempo a los jugadores, que arrastre por este, es un jugador que ya para que juega menos, se ponga la torre, siempre es importante, ¿no? Así que verte. Te digo, ya es, como el firmo, meterme la última jornada y hacerme los 100%. El aliado ideal para construir o reformar. Visítanos